Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy viernes vamos a centrarnos en toda la actualidad del balompié ubriqueño, en dos asuntos relacionados en cierta manera con el balompié ubriqueño. El primero de ellos es que ya se conoce la fecha del inicio de la competición liguera en todas las categorías de la delegación gaditana de fútbol, es decir, desde senior hasta prebenjamín. Ya conocíamos, por ejemplo, que el próximo 25 de octubre arrancará la competición en la primera andaluza senior, es la primera categoría que echará el balón a rodar. Y ya se conoce el resto. Por ejemplo, que la segunda andaluza senior y la segunda juvenil lo hará un fin de semana después, es decir, el 1 de noviembre. Habrá que esperar hasta el 8 de noviembre para que entre en liza la tercera andaluza senior, que este año de nuevo va a contar con, va a contar con un equipo ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva Senior B, y también la tercera y la cuarta juvenil, que también van a contar con equipos ubriqueños. Y ya a partir de ahí, pues prácticamente cada fin de semana le tocará el turno a una categoría hasta el 13 de diciembre. Fíjense, el 15 de noviembre, como decimos, el 15 de noviembre comenzará la competición liguera en la segunda cadete y la segunda infantil. Ahí no tenemos equipos, pero el 22 le tocará el turno, o lo harán, la tercera andaluza, la tercera y cuarta andaluza cadete y la tercera y cuarta andaluza infantil. Por último, la segunda Alevín y la segunda Benjamín arrancará el 29 de noviembre. Ahí tampoco tenemos equipos, pero la tercera y cuarta Alevín y la tercera y cuarta Benjamín más la segunda y tercera Prebenjamín lo harán el 13 de diciembre. Esa fecha será, por lo tanto, ya el último fin de semana en el que habrá estreno de liga. Equipos que ya están o que van a entrenar o van a comenzar la pretemporada dentro de poco harán su estreno, hay que esperar hasta el 13 de noviembre, como es el caso, ya decimos, de los equipos alevines, benjamines y prebenjamín, nada más y nada menos. No obstante, todas estas fechas están sujetas a modificaciones por incidencia y evolución de la pandemia de COVID-19. Así, como hemos dicho, lo hizo público la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Fútbol en el día de ayer. Vamos a quedarnos los próximos minutos con el tema central de nuestro programa de hoy, que va a ser el repaso de uno de los clubes de Ubrique, más bien el conocer ahora mismo la situación de uno de los clubes de Ubrique que va a competir esta temporada en fútbol federado. Hablamos del Deportivo Ubriqueño, que por tercer año consecutivo estará presente por segundo año consecutivo en dos categorías, en la infantil y en la cadete. Vamos a conocer algo más sobre este equipo y sobre cómo se le presenta la temporada con su vicepresidente, con José Antonio García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Podemos decir que a estas alturas estamos ya metidos en pretemporada, ¿no? ¿Cómo se presentan las cosas para el Deportivo Ubriqueño en este curso, por decirlo de alguna manera, tan atípico? Hombre, pues un poquito atípico, como tú dices, pero por lo demás, bien, hombre, normal, como siempre, intentando trabajar con los niños y bien, pero atípico, vamos, con muchos requisitos, muchos protocolos y demás. La temporada pasada disteis el salto de sacar dos equipos. Recordemos que la primera temporada estuvisteis con un equipo infantil, el año pasado uno infantil y otro cadete. Y tengo entendido que esta temporada se ha intentado sacar también un equipo juvenil, contar con tres categorías. Finalmente no ha sido posible. ¿Cómo ha ido el periodo de inscripción a este respecto? Mira, al principio nos animamos a sacar a juvenil porque muchos de los cadetes que pasaban de nosotros pasaban a juvenil. De hecho, aproximadamente en agosto teníamos el equipo completo de juvenil. Lo que pasa es que tú sabes que siempre hay jugadores que son puntales básicos en un equipo y han tirado, otro club ha tirado de ellos y ya el equipo sale suelto. La mayoría va a jugar en el otro club de Ubrique. A nosotros, hombre, nos da pena porque hicimos un trabajo el año pasado y queríamos seguir con ellos. Pero en definitiva, lo que nos ahorra es trabajo. Que tampoco nosotros esto lo tenemos, como tú bien sabes, como un negocio ni nada. Y podemos ayudar a niños, pues lo ayudamos, y si no, pues nada. Seguimos con los nuestros y ya está. Y el cadete igual, el cadete... Íbamos a sacar dos cadetes y al final de los dos cadetes se ha quedado uno. Incluso este año he tenido que hacer una de las cosas más dolorosas que me ha resultado a mí, que he tenido que dejar a algunos niños en reserva por si otros rajan o se van para otro lado. Uh-huh. Eso también ha sido doloroso. Porque recordemos que, bueno, en pretemporada, ¿con cuántos niños cadetes en edad cadete contabais? En la pretemporada. Sí, ahora mismo, en agosto, ¿con cuántos jugadores, para llegar a plantear a hacer los dos equipos, con cuántos jugadores contabais? Pues casi con 35. Uh-huh. Casi con 35, pero al final, vamos, nos quedamos en 30 y ya hace dos equipos de 15, tal como está la cosa, era muy difícil. Porque, vamos, competir con un equipo de 15 es muy ajustado. Entonces decidimos que tenemos que dejar cinco fuera. Y lo que tenemos son 25 cadetes ahora mismo. Uh-huh. Hombre, ese dicen que es el número ideal, ¿no? El de 25 jugadores para afrontar la temporada. Hombre, o llegar al menos a 20, ¿no? Pero es lo que tú comentas, con 15 jugadores se hubierais quedado muy cortitos los dos equipos, ¿no? Sí, porque ya empiezan los resfriados, empiezan, vamos, cualquier cosa que pase en el colegio te confinan a uno, te dan el mismito, y eso era muy difícil sostener un equipo, por lo menos este año, con 15 jugadores. Y muy difícil. Me consta, José Antonio, que habéis hecho un esfuerzo por intentar buscar jugadores hasta última hora para tener los dos equipos, ¿no? Sí, hombre, yo he intentado hacer todo lo posible por haber, porque, hombre, yo no quería dejar a nadie fuera. Inclusive si la situación esta se normaliza un poco, uh-huh, y nos dejan que entrenen niños que no estén federados, entrenarán con nosotros toda la temporada, igual que el año pasado entrenó mucha gente con nosotros que no estaban en el equipo con ficha federativa. Vamos, entrenan con nosotros sin cobrarle nada ni nada. Uh-huh. Porque el que entrena con nosotros no lo cobramos nada. Nosotros cobramos nada más que al que compite, uh-huh, por los gastos que conlleva, ¿no? Uh-huh. Y en lo referente a ese equipo juvenil que habéis intentado sacar, ¿con cuántos jugadores contabais en principio? Bueno, el equipo estaba hecho con 20. Con 20 jugadores. ¿Y cuántos son los que se han ido? Cuando te refieres al otro equipo, es Salubri y Unión Deportiva. ¿Cuántos son los jugadores que digamos se han cambiado de equipo? Bueno, pues la verdad es que ya no sé exactamente, tiraron de los dos puntales básicos y ya empezaron, yo creo que la mitad o más de la mitad están ahí. Uh-huh. No sé, vamos, que cada uno es libre de irse donde quiera, claro. Que tampoco me molesta, a mí lo que me gusta es que sigan haciendo deportes, ya sea con nosotros, sea con la Unión Deportiva, claro, que tampoco es mal curso. También entiendo que es doloroso para los que se quedaron y que finalmente no van a tener tampoco equipo, ¿no? Claro, doloroso para los niños que se quedaron y al final no van a tener equipo. Pero es que no podíamos hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa. Claro. Esto tiene que contar con lo que hay. Uh-huh. La situación viene así y viene así. Tienes que contar con un mínimo de jugadores que te permita afrontar con garantías la temporada, y es muy arriesgado hacerlo con una plantilla corta porque ya lo hemos visto. Oh, sí. A lo largo de estos años lo que ha ocurrido en otros equipos. Por lo tanto, esta temporada 2020-2021 vais a contar con el mismo número de equipos que el año pasado. Bueno, la temporada pasada, muy ilusionante en principio porque, como hemos dicho, el equipo tenía dos equipos en competición, pero claro, compitiendo hasta mediados de la temporada, luego surgió la pandemia y como que a todos se nos quedó un sabor agridulce. Por lo que estaba haciendo la temporada en lo deportivo, no solo del Deportivo Briqueño, sino del resto de disciplinas deportivas. ¿Qué balance hacéis vosotros, a pesar de todo esto, de lo que fue el curso pasado? Hombre, el curso pasado fue cortita, muy cortita, que casi no nos enteramos, porque fue muy cortita, pero bueno, trabajamos bien, que es lo importante, y los niños se divirtieron, y a la hora de competir ya veníamos con una base del año anterior, o sea que a nosotros personalmente, al cuerpo técnico y a la directiva nos gustó mucho, los padres disfrutaron mucho, uh-huh. y demás. Lo que pasa es que se nos interrumpió todo y yo creo que como a todos se nos vino todo esto en los altos, claro. de un día al otro, uh-huh. y tuvimos que dejar, vamos, pero vamos. Los niños que siguen del año pasado tenían muchas ganas de volver, porque la verdad es que nos dejó más, y sobre todo el infantil, hombre, que teníamos más, el infantil del año pasado que teníamos, estábamos compitiendo muy bien. Sí, uh-huh. Tuviste durante la primera vuelta ahí en la zona alta de la tabla clasificatoria, luego un pequeño bajón, pero todo se esperaba, ¿no?, que ya en la segunda vuelta el equipo se recuperara y volviera a estar al mejor nivel, y fue cuando llegó, como hemos dicho, esto de la claro. pandemia. El año pasado lo que nos pasó es que nosotros tuvimos mala suerte a la hora de los descansos también, porque sí. descansábamos, se retiró un equipo, después nos cogió, a ver que descansábamos, nos cogió justamente las Navidades uh-huh. y la Semana Santa nos cogía. Sí, seguimos. Entonces nos pegábamos en medio de la temporada un mes sin jugar, casi otra pretemporada. Entonces, cuando nos pegamos el primer mes, el primer descanso, casi un mes, porque dejamos el 14 y volvimos a jugar el día 11 de enero, casi un mes. Uh-huh. Y eso nos dolió mucho, sí. tanto tiempo sin competir. Claro, y después pero, llegó el otro parón, ya decimos, el definitivo, pero que ya... Y ya fue ahí el otro parón definitivo, el equipo, ya fueron 6 meses. El equipo se dejó resentir, o se resintió, ¿no?, de ese mes que en lo que no compitió. Digo, a la hora de volver nuevamente a coger la dinámica, ya cuando empezó a cogerla, como decimos, llegó la pandemia. Con referente al equipo infantil, que bueno, fue vuestro primer proyecto, el equipo infantil, el año pasado, pues la mayoría ya de segundo año pasan de categoría. Este año el equipo infantil, ¿cómo va? Va bien, todavía tenemos, hombre, no está completado del todo, tenemos algunas fichas libres, pero va bien, poquito a poco va bien. Uh-huh. Tenemos unos 16 jugadores y vamos, este sí nos vamos a arriesgar porque no queremos perder el infantil. Y bien, cada día, hombre, nos preguntan y inclusive hay algunas inscripciones nuevas. Uh-huh. Que yo estoy muy ilusionado con el equipo infantil también este año. Claro, José Antonio, teniendo en cuenta que la base del Deportivo Briqueño cuando nació fue la escuela de fútbol, este año el hecho de que la escuela de fútbol no abra sus puertas, ¿no ha posibilitado que más niños se interesen por vuestro proyecto? O el tema, sí. o digamos que con el asunto de la pandemia hay, no miedo, pero sí ser más reacio a este tipo de actividades. La verdad es que sí, que es más reacio los padres a este tipo de actividades. Nosotros, el equipo infantil que hemos hecho este año, todos los jugadores, menos dos, uh-huh. Vienen de la escuela. Claro. Pero es más reacio, están los padres como más asustados. Bueno, nosotros a la hora, para tranquilizar a los padres, a la hora de entrenar, que nosotros ya estamos entrenando, uh-huh. llevamos una semana entrenando, pues tenemos un protocolo y lo seguimos a rajatabla. Y hombre, para eso no quita de que surja un positivo, pero vamos, intentamos que llevar el protocolo todo lo máximo posible. Uh-huh. Ahora enseguida nos vamos a quedar hablando de eso, de la vuelta a los entrenamientos y del protocolo que tenéis que llevar a cabo. Antes de eso, ¿cuál va a ser el organigrama este año de la temporada? ¿Quién van a estar al frente de los banquillos de ambos equipos? Pues en el infantil ya está yo, uh-huh. y en los cadetes va a estar mi hermano Alfonso, porque Luis Miguel va a estar relacionado con nosotros, pero el hombre el año pasado pasó un mal año con sus lesiones y sus cosas, y aparte que hombre, ella es una persona que no está para que caiga mucha agua en lo alto, uh-huh. que de todas maneras el año pasado hizo un esfuerzo grandísimo con nosotros, que no se saltó el tío ni un entrenamiento. Ni un partido, incluso resfriado, y eso de agradecer a un hombre que sin cobrar nada, con la trayectoria que tiene, hiciera el esfuerzo el año pasado tan grandísimo que hizo. Uh-huh. Antes de algunos partidos se tenía que ir a infectarse las piernas, eso es de admirar la pasión que tiene ese hombre por el fútbol. Uh-huh. sobre todo con los niños. Por lo tanto, podemos hablar de línea continuista, porque al frente del cadete continúa Alfonso García y aquí en el infantil vas a estar tú al frente del conjunto infantil. El año pasado ya ejerciste como segundo entrenador. Entiendo que vas a seguir la misma línea que Luis Miguel, ¿no? Hombre, yo intentaré poner en práctica lo que aprendí con Luis Miguel, porque la verdad es que, hombre, que se aprende, con Luis Miguel se aprende. Y voy a intentar seguir la misma dinámica que Luis Miguel, ¿no? Incluso me apoyaré en él. Gracias a Dios tenemos muy buena relación, no va a desinvolucrarse del equipo, sino va a estar ahí, pero no va a poder entrenar. Pero vamos, él nos va a apoyar, según tengo yo entendido, dicho por él, nos va a apoyar todo lo que pueda, ya te digo. Y eso de admirar y de agradecer, es un hombre sin ánimo de lucro que haga esas cosas. Y ahora vamos con lo que está siendo la pretemporada. Nos comentas que ya estáis entrenando. ¿Qué empezasteis, el lunes? Empezamos el viernes pasado. El viernes pasado. El día 25. ¿Y entrenando en el campo de césped natural? No, porque el campo de césped natural, por lo que he visto, como todos los años, en septiembre por ahí, se resiembra, pues entonces estamos compartiendo el campo número 3. Y el campo de Antonio Barbarillo, que es fútbol 11, de momento estamos haciendo algo en el campo número 3, para dejar que siembren y demás. Vale. Este año hay más equipos y vamos a tener más problemillas con los horarios de entrenamiento y más con el COVID, porque no son las horas seguidas. Por eso te iba a comentar que precisamente el reparto de horas en las instalaciones va a ser complicado, en principio, por lo que tú comentas, que hay más equipo y luego por todo el protocolo. ¿Cómo es el protocolo que tenéis que seguir y que tienen que seguir los jugadores en los entrenamientos? ¿El del club o el protocolo del club o el protocolo de las instalaciones, de los dueños de las instalaciones? Ambas cosas, porque por una parte ustedes tenéis que llevar a cabo un protocolo que es aplicar el de la Federación Andaluza de Fútbol, tener vuestro propio protocolo. Y luego aparte, independientemente de que exista uno de las instalaciones, ¿Cómo se vais moviendo en ese sentido? ¿Cómo es un entrenamiento vuestro? En principio, total colaboración con el ayuntamiento, con el patronato, en este caso, que es que pone los operarios. Cada estamento tiene que tener su coordinador COVID. Por ejemplo, el ayuntamiento, el patronato pone un coordinador COVID. Que tiene una función de coordinar el COVID antes de entrar a los entrenamientos, coordinar a los niños antes de entrar a los entrenamientos para que se lleve a cabo el protocolo. Le coge registro, tenemos un grupo fijo de entrenadores, de jugadores que pueden entrenar. Y nosotros, una vez que estamos en el campo, entra nuestra parte, que también tenemos que tener cada club un coordinador COVID, que es el que lleva todo el tema de seguridad. Nosotros le tomamos temperatura a los niños cada vez que van a entrar, intentamos que no, los ejercicios que no sean, que haya los mínimos jugadores posibles cada vez que hacemos un ejercicio, intentamos mantener la distancia, que los niños toquen las pelotas con las manos, que no, aunque todo el material deportivo nos lo entrega el patronato desinfectado. Que eso también hay que agradecérselo al patronato. Que nosotros ponemos allí, nos lo desinfectan y nos lo vuelven a entregar desinfectado. Y sobre todo eso, intentar mantener la distancia, mascarilla al entrar, una vez que estamos entrenando nos quitamos las mascarillas y poco más, ¿no? Y claro, y entre a la hora de coordinarse con el resto de equipos, cuando termina un entrenamiento tenéis que esperar también a que los operarios del patronato procedan a la desinfección de la instalación deportiva para entrar. No podéis entrar de forma inmediata, ¿no? No, como el año pasado, que terminaba uno y empezaba otro, compartimos campo algunas veces. No, ahora hay que esperar media hora que se desinfecte el terreno de juego, se desinfecte las porterías, desinfecte todo. Entonces, claro, por ese va a ser el hándicap que va a tener el patronato a la hora de repartir los horarios. Pero vamos, con colaboración de todo el mundo, yo creo que llegaremos bien. De hecho, este año nos toca colaborar, pues a colaborar tanto los clubes entre sí como con el patronato. Nosotros, por ejemplo, le prestamos toda la colaboración al patronato, le pasamos las listas de los jugadores que van a entrenar, los grupos fijos, si hay alguna variante, todo, ¿no? Porque es que tenemos que colaborar, porque esta pandemia yo creo que ha llegado para quedarse, uh-huh, el virus este, y tenemos que vivir con ello, por lo menos hasta que salga, y con miedo tampoco podemos estar, sino lo que hay que hacer las cosas bien, uh-huh, o intentar hacerlas lo mejor posible, la mayor seguridad posible para los niños. Uh-huh. Evitar los riesgos, como tú dices, a hacer las cosas bien, pero intentar llevar una vida dentro de la situación con la máxima normalidad posible, ¿no? Claro, uh-huh, claro. Yo, por ejemplo, nosotros empezamos el viernes y lo primero que hicimos, el primer entrenamiento, fue explicarle a los niños todo el tema protocolo, lo que tenían que hacer, y tanto a la hora de entrenar como a la hora de salir, porque después tú vas por ahí y ves los zagales, sí, todos juntos y demás. Pero claro, si quieren entrenar, tienen que comportarse también fuera. Porque el que dé positivo no puede entrenar, el que tenga un poquito de fiebre no puede entrenar. Si en una clase como había ahora, clases que han dado alguno positivo y se ha confinado toda la clase, pues saben que no pueden entrenar. Entonces, tanto nos sirve el protocolo para el entrenamiento como para la vida real. Porque el que quiere entrenar tiene que comportarse también fuera. Por eso yo creo que ha sido buena práctica esto de empezar a entrenar, porque lo concienciamos de que fuera también se tienen que comportar. Sí, sí, sí. Y tienen que llevar su seguridad, porque esto, los que más tenemos que aportar somos individualmente. Uh-huh. Sí, sí. Oye, no sé si me explico bien. Sí, sí, sí, te entendemos perfectamente. Oye, José Antonio, se habló cuando la Junta de Andalucía publicó en el BOJA, pues que ya permitía, ¿no?, las competiciones federadas de fútbol. Se habló de que también se iban a realizar test a todos los federados. ¿Ya se habéis sometido vosotros a esos test o todavía no? No, lo sé. La reunión que tuvimos en Villamartín con el presidente, que nos va a hacer las preguntas que nosotros creemos convenientes, los test no lo iban a hacer al empezar la liga. Uh-huh. No iban a hacer los test. Pero vamos, tú sabes el tema de los test, que hoy te hacen un test, da negativo, mañana da positivo. Ya, ya. Tampoco es que sea una cosa. Yo creo que lo más importante es mantener la seguridad individual cada uno, más que los test. Claro. Uh-huh. De tal manera es verdad que la federación también nos dijo, y además lo tiene por escrito, dentro una circular que nos pasó que si la competición no empezaba, a nosotros nos devolvían el dinero de la federación, lo que no sabemos si lo dejan en saldo hasta el club o lo devuelven al club en dinero en cash al banco. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque claro, nosotros para poder entrenar tienes que tener los niños federados. Claro. Todos hemos tenido que federar a todos, uh-huh, para poder entrenar, si no, no puede entrenar. Por eso está el coordinador COVID del patronato, uh-huh, para vigilar que está federado, el que no, y demás. Primero por el seguro, uh-huh, por la mutualidad y demás. Claro, y todo y ello. Es tranquilidad también para el mismo club. Uh-huh. Todo ello conlleva también un gasto, ¿no? El tener a los jugadores federados solo para entrenar, ¿no? Obviamente. Claro. Uh-huh. Bueno, un gasto cada niño, el infantil me parece son 23, 25 euros, yo uh-huh, exactamente no lo sé. A lo que, y los cadetes casi igual. Uh-huh. A lo que habría que añadir, y pues también lo que es la federación del club, que también tiene que pagar un dinero pues para poder competir y estar inscrito en esa federación sí, andaluza. Claro. Y los entrenadores, contratos de entrenadores, que todo eso, uh-huh, la federación te mueve todo por dinero. Sí, un claro. Contrato de un entrenador vale dinero, la responsabilidad civil del entrenador, todo. Uh-huh. Después, el gasto que tenemos que hacer es de material, porque cada equipo tiene que tener su material independiente, que no uh-huh, podemos mezclar los materiales. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, si antes con un juego de balones entrenábamos los dos equipos, porque terminaba uno y los cogía el otro, ahora no, ahora tiene que tener un juego de entrenador de balones, el infantil y otro juego de balones cadete, que no podemos mezclarlo. Uh-huh. Bueno, entiendo que a pesar de todos estos cambios de los que estamos hablando, lo que no habrá cambiado habrá sido vuestra filosofía inicial, ¿no? Se sigue manteniendo, por lo tanto, digamos, lo social sobre los resultados. Es decir, aquí juegan todo el mundo, ¿no? Esa es la principal. Sí, aquí intentamos que juegue todo el mundo. Hombre, siempre tú sabes que los equipos son 11 y siempre hay algunos que juegan un poco más que otros, pero intentamos que todos jueguen y todos vayan y todos participen. Uh-huh. Lo importante es que el niño haga deporte. Uh-huh. Y otra cuestión que queríamos destacar antes de terminar, porque ya desde la pasada temporada formáis parte de la asamblea de la Federación Gaditana de Fútbol, ¿no? Ya tenéis representación en esa asamblea. A este respecto, ¿qué beneficio tiene formar parte de esta asamblea? Hombre, como beneficio hacia el club, tan solo representar al club una asamblea que yo sepa aquí en Ubrique nunca había un representante, una asambleísta en la federación, y participar en las tomas de decisiones de la federación a la hora de votar, a la hora de todo. Entonces nos surgió el tema, nos presentamos a las elecciones, fuimos elegidos y la verdad, hombre, que beneficio para hacer el club tan solo participar en las decisiones que las decisiones que haga proponga la federación. Claro, que sí, ya sí. Para mí también es importante estar informado y participar. Estar informado de primera mano y estar presente donde se toman las decisiones que luego influyen, ¿no? Las decisiones que luego se aplican a toda la competición tienen incidencia en el día a día de los clubes. Claro. Todas las decisiones que se lleven a la asamblea, pues se votan y si tú puedes votar, en cierta manera puedes dar tu opinión. Uh-huh. Y además se ha escuchado. Uh-huh. Pues nada, pues José Antonio, no sé si quieres añadir algo más. No, agradecer a todo el mundo el apoyo que nos han prestado, al ayuntamiento por la colaboración, al patronato por la disponibilidad de todo el mundo, como te he dicho también a Luis Miguel por el desempeño de empeño que puso el año pasado y demás, y a los técnicos que tuvimos también el año pasado. Y una cosa, y recordar que para la categoría infantil todavía está abierta la inscripción, ¿no? Sí, todavía tenemos algunas plazas disponibles. Uh-huh. Pues nada. Para aquel que quiera apuntar. Pues muy bien, pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí y como siempre darte las gracias, enhorabuena pues porque el proyecto sigue hacia adelante. Desear toda la suerte del mundo y que podamos ver ya a los niños jugando, compitiendo lo antes posible, ¿eh? Desde luego, que nos veamos el ambiente del fútbol otra vez aquí en Ubrique. Pues sí. Gracias a ustedes y hasta otra. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias. Fools, they think I do not know. Bueno, pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy y se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, que volveremos el próximo día, que estaremos también pendientes de todo lo noticiable, todo lo que salga en relación, con el deporte ubriqueño. Esperemos que este sector, ¿no?, esta parte de la sociedad, lo que es el deporte, poco a poco vaya recuperando esa normalidad pre-COVID, que no va a ser la misma, pero al menos que pueda volver la competición, que se puedan volver a ver partidos de cantera y amateur y que vuelva a haber presencia de aficionados en las instalaciones deportivas. Lo dicho, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.